se casa quiere casa, acuérdese de ese dicho, porque usted muy bien lo sabe que no soy mango bajito, no es que yo sea inalcanzable, lo mío es algo distinto. Lo que quiero es aclararle las cosas desde el principio. No me prometa el cielo, la luna y los angelitos, prométame allá en el suelo de este llano un paraíso, ya que mi mayor anhelo siempre ha sido lo criollito. Pero no venga a decirme que si estoy dispuesta a irme de mi terruño bendito para las grandes ciudades donde hasta el aire es distinto. Mejor déjeme tranquila haciendo mi vida activa aquí en el llano infinito, donde su madre ni a palo yo vuelvo y se lo repito. Yo no quiero viajes por rumbos distintos, yo no quiero viajes por lujosos sitios, yo quiero caballos gordos y bonitos y un potrero lleno de ganado blanquito. Y quiero una laguna y un monte azulito, un río con espumas, un jagüey clarito. Yo quiero un fundo en el llano que cumpla estos requisitos. Si me cumple, nos casamos en este llano infinito. Flores que yo no las necesito, a mí tráigame unas botas y un sombrero nuevecito, son detalles que enamoran mi noble corazoncito. Yo no voy a la ciudad porque no soy de esos sitios, invíteme pa' un coleo o a bailar un joropito o a cantar contrapunteo cuando quedemos solitos. Pero no intentes sacarme de este suelo incomparable, de mi origen y principios, porque estaría más difícil que mata un burro a pellizco. Le gusto como dice, usted es quien debe venirse conmigo a este paraíso, y Milena no deja el llano por amor ni por capricho. Yo no quiero viajes por rumbos distintos, yo no quiero viajes por lujosos sitios, yo quiero caballos gordos y bonitos y un potrero lleno de ganado blanquito. Y quiero una laguna, un monte azulito, un río con espumas, un jagüey clarito. Yo quiero